Qué bueno que siguen con nosotros. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y nos escuchamos en estaciones selectas en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica y a través del internet en la página www.omardavila.com. Ahí le picas donde dice escucha el Top 20 y puedes pues darle seguimiento a este y a programas anteriores porque tenemos ahí un archivo excelente de canciones. En este bloque, en esta segunda hora de nuestro programa, vamos a escuchar las 10 mejores canciones de la semana. También vamos a tener una canción en la mira que podría entrar a la lista de éxitos en próximas semanas y un viaje a través del tiempo con la máquina del tiempo, un artista que está dando de qué hablar hoy, pero con canciones que le sonaron ayer, ¿ok? Está suave, ¿verdad? Todo eso y más aquí en la segunda hora del Top 20 de Monitor Latino, que ahora es el Top 10. 10. Y estrenándose en el lugar número 10 de esta semana viene Aventura, que apenas está abriendo paso en México. Esto es El Malo. Él te da su amor, tú duermes con dudas. Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser. Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer. Tú serás la Cinderella, él el tonto que da pena, y aunque yo no sea un príncipe azul, soy tu amor y tu dilema, y al igual que en las novelas, soy el malo con una virtud. Él me entiende el procedimiento, cuándo y cómo darte un beso. Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevas del exceso. Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro. Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoras de él. No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho. Yo que te fallé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño. Que me pregunte cómo te conquisté, que anote mis truquitos en papel. No bastan los modales y ser fiel, si tú deliras por el malo que te eriza la piel. Más programados de la radio, radio, radio. Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. 9. La expareja del Cejas en el grupo Lu ahora es solista. Se llama Patti Cantú y nos canta esto que se llama Afortunadamente no eres tú. Número 8. Yeah. El viaje a través de los éxitos y las 20 mejores canciones de la semana continúa después de una pausa. Yo soy Omar Dávila. Sígueme en las redes sociales. Entra a www.omardavila.com y ahí las vas a encontrar.